Y estamos hablando del equipo de natación de la Dirección de Deportes del Ministerio de Desarrollo Social, que obtuvo 6 medallas en el Nacional de Cadetes y Juveniles que se desarrolló en el Natatorio Olímpico Madre de Ciudades. Y una de las cadetes que tuvo justamente muy buen desempeño fue Martina Souto, ¿sí? Que fue tercera en los 200 libres. Hola Martina, bienvenida. Paula Leguizamón, Camila Santos, Agustín León, te están escuchando. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, primero, más que nada, felicitaciones por este gran desempeño. Muchas gracias. Martina, bueno, contanos un poco cómo llega esta decisión de quedar seleccionada dentro de este equipo que en el que estuvo también, tengo entendido, José Gramajo. Y ¿cómo fue participar de esta competencia? Bueno, participar de esta competencia fue muy emocionante porque además compartís con chicos de otras provincias y eso, podés hacer amigos con otras provincias y está bueno en cierta parte. Y bueno, para poder entrar al Nacio tenés que tirar marcas básicas y ahí vas a poder ir al Nacio. Martina, contanos cuánto hace que haces natación, cuánto tiempo. Yo arranqué con natación desde los 3 años, con la escuelita deportiva del Club All Boys. Y bueno, después de ahí empecé con natación a los 5. Del equipo que te acompañó en esta competencia que viajaron, ¿también son todos de All Boys o vinieron también de otros lugares? La mayoría éramos de All Boys, excepto una chica que era de Hacha. Perfecto. ¿Cómo fue la preparación para ir a este campeonato que se llevó en Santiago del Estero? Digo, ¿cómo entrenabas más? ¿Cómo era? Sí, entrenábamos todos los días 2 horas, incluido sábado. Y por ahí algunos chicos iban a la tarde a hacer técnica los sábados. Y era eso, 2 horas todos los días. ¿Quién te transmitió el amor por la natación, ya que arrancaste desde chiquita y que no, tener noción de edad, de pequeña, ya arrancar en este deporte tan lindo? No, nadie, yo arranqué y que siempre me gustó. Mirá qué grande. Bueno, viste que no es fácil, Martina, porque hay gente que, no sé, como voy a hablar por mí, ¿no? Yo me he echado por varios deportes y no encontré uno que me gustara o que fuera buena, que otra cosa totalmente distinta, ¿no? Por eso, desde chiquito, saber más o menos que un deporte te gusta y meterle tanta energía, porque además, como vos contabas, hasta los sábados mismos se entrena cuando están este tipo de competencias, es súper aplaudible. Sí, sí. Contanos un poco, Martina, cuando, bueno, hay gente que entrena también a la mañana muy temprano. ¿Cómo es tu día a día, digamos, con la natación? Bueno, nosotros justamente para este Nacio no llegamos a entrenar en el turno de la mañana antes del colegio, pero para otros torneos sí hemos hecho. De hecho, en verano, para el Nacional de febrero, entrenábamos a la mañana 2 horas y a la tarde también. ¡Qué grande! Y el entrenador que estuvo con ustedes ahora, ¿es el mismo que estuvo con ustedes acá, en por ejemplo, en tu caso, en All Boys? Sí, fue Walter, pero el chino no fue, pero también nos entrenó el chino. Perfecto, no, claro, porque viste que el cambio ahí de quien dirige también es un tema, porque capaz que el chino les pide algo determinado y después Walter era otra cosa distinta. ¿Cómo lo manejaron con eso? No, onda, porque ellos se hablaban entre ellos para coordinar bien. Bien, perfecto. ¿Y cómo es la vida, cómo combinar con la natación con el tema del colegio? ¿Cómo vivís, cómo se vive eso en el día a día? Yo por ahí, con todos los horarios, no llego a hacer la tarea y por ahí me tengo que levantar antes de ir al colegio para ponerme a estudiar y todo eso. Oh, ¿y vas a la mañana? Sí. Oh, más todavía. Bueno, pero se puede combinar, ¿no? El deporte y las actividades y las obligaciones del día a día, ¿no? Sí, se tiene que hacer un esfuerzo, pero sí, se puede. Claro. ¿Y ya has participado de otras competencias en otros lados, en otras provincias? Sí. Fui a Santa Cruz, a Chubut, Neuquén, San Luis, Río Negro, Buenos Aires, Córdoba. Y no sé si me estaría olvidando de alguna. Ah, bueno, variadito por todas las provincias casi. ¿Y qué nos podés contar de qué se siente, qué representás, no? Digo, representando justamente a la provincia de La Pampa. ¿Qué se siente? Sí, un orgullo. Emocionante, es como impactante de alguna forma. Me imagino, y lo importante que es el apoyo familiar en todo esto. Sí. ¿No? Para poder llevar, porque inclusive, como vos decís, si viajan, son de viajar muy seguido o algo, también el acompañar el tema del colegio, de la familia, para ir manejando eso. ¿Sos de viajar con tu familia en algunos de estos viajes a provincias y demás, o viajan solamente con el equipo? Yo viajo con el equipo, pero mis papás casi siempre, cuando pueden, me van a ver. Y Martina, ¿cuáles son tus sueños a futuro en esto de la natación? Sabemos que sos muy muy chiquita todavía, pero si te pones a soñar a futuro, ¿qué es lo que planeas o lo que deseas? No, ni idea, pero poder llegar obviamente lo más lejos posible. Me imagino. Está muy bien. ¿Sos de ver así en la tele algún referente que digas, ay, cómo me gustaría ser como esa nadadora o ese nadador? ¿Sos de ver así en la tele competencias y eso? Por ejemplo, cuando pasan competencias, qué sé yo, como los argentinos de absolutos, sí soy de verlos, y también, por ejemplo, en los olímpicos cuando pasaban, por ahí estaba en el colegio mirando cómo nadaban y todo eso. Qué lindo, qué lindo. Cuando competiste en esta última, que fuiste tercera ahí en los 200 libres, cuando uno va nadando, ¿no? Que va llegando casi al término, ¿se imagina más o menos, calculás y decís, me parece que tuve una buena performance, o te enterás ahí una vez que ya saliste de la pileta? Vas pensando de cuando ya estás terminando, si no la tenés muy peleada con otro, podés, por así decir, claro, vamos, voy bien, y si vos sentiste que nadaste bien la carrera y que hiciste todo lo que te pedían, perfecto, también está bueno. Vos decías que te había llevado, lo lindo de estos viajes también es la cantidad de gente que conoces y que te llevas a algunos amigos. ¿Son de seguirse ahí escribiendo? ¿Son de seguir teniendo contacto, digamos, con los que van conociendo en las provincias? ¿Se vuelven a encontrar? ¿Se encuentran seguido? Nosotros obviamente nos seguimos por Instagram y siempre vemos las historias que suben los otros chicos. Nosotros no hablamos así, o por ahí algunos sí, pero siempre que vamos a los torneos es como que, qué sé yo, siempre seguimos como en contacto, por así decirlo. Martina, ¿viene ahora alguna próxima competencia en la que tengas que estar? Creo que el patagónico de interclubes que se hace acá. Y después ya empezamos con las clasificaciones de Araucanía y de PADE. Qué grande, qué grande. Martina, bueno, muchos éxitos para esto y muchísimas gracias por salir aquí al aire con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Felicitaciones. Gracias.